Y como lo anuncia la artística, el gusto, porque yo tenía ganas de hacer esta columna y me fui. Pero acá está Damián Selechauer. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Le erraste, Gastón. Gastón. No pasa nada, Fred. No, por favor. Estoy leyendo acá varias cosas a la vez. Gastón, contá, bueno. Acá estamos, nos cruzamos al final. Sí, nos cruzamos finalmente. Bueno, nos cruzamos porque además yo fallé también en el curso que dio, que bueno, no pude estar. Fue en el medio de la transición. Así que la transición es excusa para cualquier cosa. La transi. Sí. Pero bueno, la idea era conversar un poquito de tecnología y se abren un montón de temas. Recién venimos de charlar sobre, bueno, esta nueva guerra que se aproxima o por lo menos abren esa posibilidad. Ya la posibilidad de una guerra es un gran negocio. Sí. Ya ese temor, ese terror global que se arma, que ya venimos viviendo desde hace tiempo, permite un montón de negocios. Lo que se llama el capitalismo del desastre, ¿no? Estrictamente, pero... ¿Y cómo nos afecta, no? ¿Y cómo acá nos afecta? ¿Para qué usaron la energía, la Argentina para esa guerra, no? Claro. Con todo el tema Amias, Nidman... Exactamente. Está lindo. Sí, ¿no? Nos van metiendo en eso. Pero también el terror... el cambio climático puede servir para generar mayor conciencia o para generar el terror que le sirve mucho también. Exacto, para la excusa. Sí. La excusa para empezar a cobrar la multa. Claro. Sí, sí, el caso Greta Thunberg es paradigmático en ese sentido, ¿no? Exacto, y la movida esta, el primer programa hablábamos un poco la idea de usar la ONU como gobierno mundial para empezar a cobrar, ¿cómo se podría decir? Cobrar multas. Sí, la huella de carbono y todo esto. A los países que no cumplan lo que a ellos se les ocurre que es sustentabilidad, así que bueno, prepárate. Claro. Pero ¿qué significaría la otra ala, ¿no? La de tomar conciencia, si nos sirve para eso. Bueno, se abren ahí las alternativas, por eso teníamos ganas de charlar. ¿Qué nos propones? ¿Qué te proponemos? Bueno, venimos acá de varias propuestas, ¿no? Veniste escuchando ahí un poco solar, un poco de basura, un poco de biogás, un poco de agua. Bueno, ahora pasó el agua, ¿o no? Llegó el agua, pasó, bajó y se fue. ¿Cuánta agua juntamos de todo eso? Nada. Y bueno, ahí está, por bueno, ejemplo. Poca. Por ejemplo, ahí tenemos una, ¿no? ¿Cuánta agua juntamos? ¿Cuánta agua se juntó en el dique, arriba en los alazanes? Estaba sucio, ¿no? 9 metros de barro. 9 metros de barro. Lo cual, bueno, ya lo hizo obsoleta, eso ya lo han dicho de la propia DIPAS. Está obsoleto hasta que no se desbarre. Bueno, está muy difícil. Y enseguida baja, ¿no? También, bueno, se llenó San Jerónimo, bajó... Llenó el Dolores, se llevó todo el Dolores, bajó el Dolores y ahora estamos sin agua y con el cauce limpio por lo menos. Pero bueno, ¿cuánto de esa agua fue la que juntamos cada uno? Sería, por ejemplo, un tema interesante con estas lluvias, con el tema del agua, todo esto que estamos hablando, más que se viene el turismo en Capilla, ya empezaron, acá cortan el agua, sí. ¿No? Los horarios, hay barrios que están por este otro. Todavía hay muchos cortes, sí. Todavía hay muchos cortes, en San Esteban pasa lo mismo, cortan el agua y bueno... Eso, la vez pasada hablábamos cuánto hace cada uno en su casa, ¿no? Con el tema del agua, cuánto juntamos, qué conciencia tenemos. Por ejemplo, yo tengo vecinos, tengo dos vecinos particulares en este caso, un saludo para uno, para el otro no. Sí, sin nombre. No, para nada. Iniciales puede ser, pero... No, ya saben, ya saben. Que bueno, esto, ¿no? Crece el río... No hay planes de contingencia, se cortan calles. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿Cuál es el plan? El plan de contingencia, ¿no? Es básico. No sé si Capilla del Monte lo tiene también en caso de emergencias. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Eso tiene que haber, ¿no? Lineamientos, tiene que haber... tiene que estar pegado en la pared directamente y decir, bueno, el responsable de turno cuando hay un accidente es este, hay que hacer esto, hay que llamar a este se encarga de esto. No sucede. No. No existe. Yo quedé abnegado completamente por 3 días, no pude salir de mi casa, ninguna respuesta de nadie directamente, más que lavado de manos. Está todo bien, yo soy joven, agarré con mi novia, fuimos con otro vecino, estuvimos todo el 31 poniendo piedras en el río y las chatas pudieron salir a partir de la semana pasada y yo salí hoy, por primera vez después de una semana. Sin respuesta, sin nada, entonces... No tenemos agua, nos quejamos del agua, viene el agua, nos quejamos de que viene el agua. Y bueno, a ver, hagamos algo, porque esto pasa, es eterno. Y no es un problema nuevo, ¿no? A mí lo que un poco me indigna de la situación es que Córdoba es una provincia súper entendida con el tema del agua, los crecimientos. Sí. nacieron y viven, y los profesionales de acá se criaron con esto. Entonces, sí, no es nuevo. Hubo un tiempo igual, Gastón. Me parece que tenemos que recuperar ese momento. Viale Massé es un ejemplo, digo, el personaje Viale Massé, que fue el creador del dique San Roque, por ejemplo. Fue un momento donde se valoró mucho la ingeniería en el sentido innovador. Es decir, valorábamos que alguien venga con ideas buenas y las financiábamos. Y después empezamos como, digo, tal vez provincialmente se han utilizado. Bueno, llegamos al punto, en su momento, Schiaretti en su primer mandato, de hacer un convenio con la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, para traer agua del río Paraná. ¿Se acuerdan? La sequía de 2009, la propuesta fue esa, ¿eh? Se había firmado ya el convenio y se iba a hacer un acueducto desde el Paraná hasta acá. Imagínense la cantidad de energía que teníamos que poner. Pero digo, después en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como que empezamos a rechazar incluso, no digo ya desvalorizar, sino casi a rechazar todo lo que viniera a innovar, como si fuera que va a romper un poco, y me parece que es al revés, que se tiene que juntar un poco la innovación, las ideas, la creatividad con los problemas locales. Sí, es la mala publicidad, ¿viste? Es echar a la culpa a la tecnología de la contaminación, o echar la culpa a la ingeniería de la minería contaminante, o echar la culpa también a la tecnología de la contaminación de los autos, ¿no? La tecnología es una herramienta, la culpa la tiene el humano, sí, ¿no? Y así como ayuda a desarrollar, ayuda a destruir. Y claramente en los últimos 20 años toda la innovación tecnológica está parada por temas empresariales. Es como hubo después de la revolución industrial, hubo un cambio de mando en lo que es la investigación y desarrollo de la industria, y dejó de ser una investigación y desarrollo humana para la humanidad misma y pasó a ser totalmente privada y empresarial, con patentes, con los secretos y, digamos, la revolución de hoy en día es la libre transferencia de la información, ¿no? Y clasificada. ¿Y cuál es la información que sirve? Porque esa es la trampa, ¿no? Inundarnos. Vos querés buscar en YouTube que existe un sistema que hace tal cosa y lo vas a encontrar. Querés encontrar que el mismo sistema no sirve para nada y lo vas a encontrar. Entonces, bueno, hay que clasificar y entender ahí, ver, elegir. Y bueno, elegir, para eso estamos, ¿no? Para ver más o menos qué es lo que... Pero ese es el secreto, para mí, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia, la tecnología, la clave está en informar y compartir. Total, no, ese miedo de los profesionales de no dar el secreto de Coca-Cola es una tontera. Porque vos das el secreto de Coca-Cola, si igual, ¿quién no puede usar el secreto de Coca-Cola? Tenés que tener la fábrica de Coca-Cola, ¿entendés? Sí. Vos das la receta, explicá, y después cada uno va a hacer lo que pueda, y el que no puede te va a llamar para ayudar, ¿entendés? Ya... Eso de guardar el secreto es lo que nos tiene ahora así, separados. Y con esto que yo te decía de que Córdoba supo saber, me parece interesante, sobre todo vos ahora que estás ahí adentro, de ver si se puede conseguir esa información. Porque yo creo que los geólogos que hicieron el dique, estudiaron toda la geología del dique, ¿no? Desde arriba de los alazanes para abajo, todo eso está investigado, las crecidas sí tienen que estar investigadas. No es que hace 3 años descubrimos que... Ahí Casablanca era un vado, un pantano, ¿no? Era un pantano, está en los planos de Capilla que todo era un pantano. Entonces, sí, ¿cuál es la sorpresa de que el río crezca y el agua salga del piso? Ninguna. No. La sorpresa es que hayamos dejado poner las casas ahí. Tampoco hay sorpresa sobre las 18 manzanas del barrio La Toma, que vivimos con ese miedo, sobre todo los vecinos de ahí, pero que era zona inundable. Esto estaba ya pautado, esto siempre fue río, fue cauce de río. Y lamentablemente algunos gobiernos permitieron construir, incluso hasta la municipalidad fue quien originó algunos de los barrios, sobre todo los más cercanos al río, hace algunos años. Entonces hubo errores de gestión, hubo miradas que le bajaron el precio al conocimiento. Yo he hecho varias entrevistas con Carlos Seara, el geólogo Carlos Seara, uno de los más importantes de la provincia de Córdoba, de los más valorados a nivel nacional, y ha dado charlas acá sobre la cuenca de nuestro río Calabalumba, precisamente desde el dique de los Alezanes hasta abajo. Fue muy crítico de la intervención que la provincia quiso hacer y está queriendo hacer permanentemente sobre el río, sí, porque no entiende, lo que no se entiende es el ecosistema completo, ¿no? Se ve por partes, se fracciona, que es el problema del conocimiento actual, de la ciencia actual, fraccionar, sí, todo, Entonces no entendés el ecosistema completo y ahí es donde se interviene mal. Sí, no es sencillo, pero también ya se investigó, ¿viste? No es un secreto. Hay un ingeniero, creo que era austríaco o alemán, Schwarberger, no sé si lo han escuchado, no me acuerdo. Bueno, sí. Que estudia todo el tema de las mareas, el movimiento, etcétera, etcétera, y de hecho ha hecho varias cosas, pero ha hecho, no quiero decir el país porque me puedo confundir, pero ha hecho en Europa varias pruebas donde se acomodaron los cauces de los ríos, sí, que en vez de limpiar el cauce como hacen acá, sino que acomodan según la frecuencia en que tiene que estar de un lado o del otro las piedras, para que solo el río se vaya frenando. Sí, ha logrado subirlo incluso en algunos momentos. Subir el cauce a partir de eso, de acomodar. Exactamente. Donde se acelera, cava, donde se frena, deja los residuos, etcétera. Entonces, bueno, y como vos decís, si uno hace un análisis de qué hacer con el Calabalumba, tiene que hacer desde Huertas Malas, los alazanes, donde se unen, y todo el río abajo. Es un ecosistema entero, no es el cauce de Jardín de los Presentes hasta el Vado, sí, ¿no? Hay que analizar todo y bueno, y ver también eso, si se puede o se va a hacer algo con ese río que baja cuando baja. A ver, está esta contrapublicidad de no toquemos nada también, ¿viste? Yo he hablado, por ejemplo, con bomberos, que hablábamos la vez pasada del tema de los tanques australianos en altura, en el dique, en la reserva, como reserva de agua, reserva de incendios. Y muchos lo primero que me decían es, no se puede tocar porque es zona roja. Bueno, pero a ver, seamos conscientes que es zona roja. Zona roja es una zona que hay que proteger. Bueno, protejámosla, estamos tocando para proteger. No toda, digamos, la evaluación de impacto ambiental tiene que ser hecha, no es algo que sea tan grave ni difícil de hacer. Es largo y tiene que ser hecho a conciencia porque uno toma pruebas y tiene que ir comparando. Y, no, por ejemplo, ya es una ciencia tomar una prueba de un río. Vos... te digo, tomá una prueba para hacer la contaminación del Calabalumba. ¿Y dónde tomás la prueba? Es un tema, si en la costa, si en el medio, si a profundidad, si a media altura, según qué tipo de contaminante es el que buscás, en qué parte se encuentra. Entonces, bueno, es un trabajo largo, sí, es un trabajo por ahí costoso, más o menos, pero hay que hacerlo, hay que arrancar, sí, ¿no? Es lo mismo que hablábamos la vez pasada con el tema también, perdón, de las centrales, pequeñas centrales meteorológicas. No, bueno, queremos cambiar la matriz energética de Capilla del Monte. Bueno, sepamos qué tenemos, ¿no? Las centrales meteorológicas son económicas. Hoy en día hasta un colegio técnico puede armar un grupo de Arduino con los chicos y, no sé, y desarrollar este año, o acá mismo en Viará, hacer un curso que se dé, que se hagan centrales meteorológicas y empecemos a ponerlas, ¿no? Las ponemos en los cerros, las ponemos en el dique, las ponemos acá abajo, las ponemos en el pueblo. Empezar a ver los perfiles de los vientos, las lluvias, ¿no? Las temperaturas, dónde se recibe mayor irradiación solar, menor irradiación solar. Empezar a armar un mapa con esto que te digo de recuperar la información vieja de los geólogos. Se saben las crecidas históricas, se saben las lluvias históricas, claro. Los ciclos están marcados. Bueno, recuperemos toda esa información y seamos claros, porque a ver, mucha gente, yo estaba durmiendo a media cuadra del río cuando bajó en ese febrero. Estaba ahí a media cuadra del Calabalumba y me encontré, inclusive con Cés, en esa esquina de Jardín de los Presentes, se hizo presente esa tarde, cara de asustado, pidiendo por favor no nos reclamen nada, que no tenemos plata para expropiar ni para nada, así pedía, por favor no nos pidan nada, era. Sí. Estaba el Tuno, me acuerdo, con Guarita en brazos también ahí, y nada, la gente estaba, muchos vecinos estaban diciendo, pero ¿cómo puede ser que haya bajado el río? Tengo agua dentro de mi casa. Ese es el problema, que la persona que compró ese día se estaba enterando que le está saliendo agua dentro de su casa. Sí. Entonces, eso se ocultó, ¿no? A eso, y como a esa, se ocultó. Como eso se ocultó y se enteraron, bueno, tiene que haber, hay muchas cosas, así como ocultaron lo del Camino del Cuadrado. Justo los ingenieros y los geólogos cordobeses le erraron a la piedra del Camino del Cuadrado, que se cae tantas veces, ¿no? Esa piedra podrida, como le dicen, o piedra metamórfica, que es la piedra que no llega a formarse, que la apretamos y se parte, es característica de toda esta zona geológica. Claro. Entonces, ¿fue una sorpresa? No fue una sorpresa. No lo fue. Lo que pasa es que si de entrada dicen, tenemos que hacer un talud de 45 grados en la montaña, cortar la montaña a 45 grados para que no se caiga, no hubiese estado aprobado la evaluación de impacto ambiental porque ya de entrada cortan medio cerro. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un talud de 10 grados, primera lluvia se cae, talud de 15, primera lluvia se cae, talud de 20, primera lluvia se cae, y así, haciéndose los sota, van cortando la montaña, como de entrada sabían que iba a ser. Sí. No estamos en edad tecnológica de errarle a ese tipo de cosas. Lo ¿no? de haciéndose de los OTA fue muy suspicaz. Pero no, pensaba en esta expresión que ha acuñado Cali Pedraza, el sembrador del valle, y que creo que nos guía a muchos de nosotros. Esta es la idea en que no alcanza con que el humano no intervenga. No alcanza con que seamos, que dejemos de agredir la naturaleza. No. Tenemos que ser sujetos muy activos por la situación en la que hemos cruzado el umbral, que ahora tenemos que ser muy activos en la restitución, en la recomposición de nuestros ecosistemas y en las formas creativas de adaptarnos a una nueva manera de convivir en ese entorno. Me parece que eso cambia un paradigma. No es no intervenir. No, impacto positivo. Sí. Ya no, el impacto negativo claramente no. El impacto cero tampoco, no sirve. No sirve con el impacto negativo que venimos acumulando. Es decir, hoy en día, un ejemplo fácil, pongamos impacto cero, ya nadie tira la basura, ¿no? Bueno, cada uno milagrosamente gestiona el 100% de su basura. ¿Y qué pasa con toda la basura que ya está? Sí. No, ya está. Entonces hay que impactar positivo ahí. No solo hay que hacerse cargo de la basura de uno, no impactar, sino impactar positivo es hacer algo con lo que ya está. Y bueno, así con todos los temas. Así es como vos decís, no, estamos a una altura que no alcanza no impactar, sino más vale. Y aparte está en la mano la energía que uno gasta así como persona en hacer un impacto negativo, no hacer impacto, porque en hacer impacto positivo es la misma. El tema es dónde la focaliza y estar consciente de lo que uno hace. Por ejemplo, bien básico, la vez pasada hablábamos con Renata de la clasificación de la basura. Yo le contaba que tengo amigos en Buenos Aires que están trabajando en la ciudad de Buenos Aires en unas plantas de reciclado nuevas. Y la máquina más grande y más cara que trajo la ciudad de Buenos Aires es la clasificadora de basura. Cosa que si uno en su casa tiene las 3 bolsas, 2 bolsas, 4 bolsas, lo que quiera, y al momento de tirar ya hace ting en la que va, la máquina más cara de Buenos Aires no hacía falta comprarla, ¿no? Estamos sí. De acuerdo. Uh-huh. Entonces, bueno, está el tema ahí, hasta si es consciente de entrada, los alemanes le dicen gestión de la cuna a la tumba, ¿no? De la cuna a la tumba. Vos compras un litro de aceite en un lubricentro y tenés que devolver por lo menos 3/4 de litro de aceite cuando, ¿no? Por obvio, por pérdidas, pero tenés que devolver algo, porque vos te estás llevando aceite. ¿Qué hiciste con el aceite que le sacaste al auto? Ese tipo de gestión no existe acá. Sí. No existe. Vos preguntar al lubricentro si te aceptan el aceite. Ponele que muchos sí, pero porque ellos hacen alguna, no porque haya una gestión obligatoria, ¿entendés? Así, bueno, en el tema que quieras elegir. Nos perdemos de recursos que podríamos incluso tener a niveles públicos, ¿no? De recursos públicos que podrían provenir de este reciclado en general, digo, ¿no? Como importar gas, por ejemplo, ¿no? Como decía, ¿no? Compramos sí. Gas afuera. Que viene en barco, uh-huh. ¿No? Una locura, donde después exportamos gas a Chile. Sí. Hemos hablado, Gastón, yo no sé, por ahí tenías alguna otra cosa, pero me parece aprovechar, porque alguna vez conversamos de esto, nos hemos encontrado pocas veces, pero hemos charlado de estas cosas, o hemos estado al tanto. Me tocó llevar como proyecto de plataforma política un plan de reconversión energética, le llamamos así, que intentaba buscar cómo empezábamos por cosas muy simples, sencillas y que ya están a la mano. Por ejemplo, hablábamos de las compras de fábrica, que el Estado municipal puede hacer compras de fábrica de paneles solares, del sistema completo, el panel, la batería, regulador, inversor, etcétera, y que pudiera ponerlo a disposición de la gente, así como los biodigestores y otros elementos que la gente está comprando. Digo, ya las compra. No es que tenés que generar un mercado. Hay un mercado en Capilla del Monte creciente, de calefones solares, ni hablar. No estoy diciendo sacarle trabajo tampoco, no se asusten, a un par de empresas, pero el Estado puede poner a disposición a un costo, ni siquiera tiene que ser menor, pero si es regulado, que vos te digas, mira, este es el mejor, este es el que funciona acá, compramos muchos de esos, el Estado le va a salir más barato, hace un convenio, y pueda ponerlo a disposición incluso en cuotas, porque tenemos esa posibilidad. ¿Qué viabilidad tiene? Digo, porque esto probablemente sea presentado en breve, pero ¿qué viabilidades, qué cositas ves que podrían hacerse ya con lo que hay? Bueno, mira, así empezando, digamos, no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero así como decíamos con Cristian, estaría bueno hacer algún tipo de... aprovechar el censo nacional de este año y meter un par de preguntas, por lo menos a nivel interno, no sé si es posible o no, pero meter a nivel interno sobre esto, consumos energéticos, consumo de agua, como tener, por ejemplo, si tenemos una idea de qué es lo que todo ciudadano de Capilla del Monte utiliza. Yo creo que el tema está obviamente un poco en el eléctrico, un poco en el agua, y el otro tema es la biomasa, que es la principal fuente de calefacción que hay acá en Capilla del Monte, que es la leña, ¿no? La biomasa, y después todo el tema del monte nativo y todas las especies parásitas que tenemos, con la posibilidad de la poda, la reforestación, el chipeado, la leña, los ecoleños, ¿no? Proveer esa parte. La biomasa es una de las partes más complicadas, en realidad, que menos uno observa, porque es toda la generación orgánica de residuos y de no residuos, de materia que hay, que está lleno y se usa mucho acá. De hecho, llega el invierno y empiezan los problemas, que la motosierra, que ahí no cortés, que en el río no, que si la leña está seca, que la leña no está seca. Bueno, si eso lo hace, se hace, por ejemplo, de parte municipal y se tiene para verano, se puede chipear la madera y dar en forma de simplemente de aserrín para las composteras o para hacer el mulch, para tapar para el calor. Sí. Y para el invierno se hacen los ecoleños. Claro. Después, aclaro una cosa, sí. Le sumo a esto. Que me imagino las mentes de mucha gente que dirá, bueno, a ver, o es privado o es estatal, como se viene diciendo, y entonces, no, pero el Estado no puede incorporar más mano de obra. No, el mundo hoy se reconfiguró en un tercer sector, que es el sector de la economía social popular, cooperativa. Es decir, este trabajo en los lugares donde funciona, son cooperativas los que lo hacen, que son muy responsables con su trabajo y que pueden sacarle al Estado, es decir, esa responsabilidad. Y a la vez el Estado, bueno, pone la infraestructura, acompaña, porque le sirve, pero genera laburo independiente, ¿no? Y claro, y se pueden hacer cambios, no sé, vos traes tantos kilos de leña, ponele, de parásito, de árboles marcados, ya elegidos, ¿no? Que ya se hicieron, sí, se puede, papá. Te llevas tanto de coleño, te llevas tantos árboles nativos para plantar, te llevas tanto de compost, lo mismo del compost, ¿no? En la parte del basurero, con la clasificación, el que no puede hacer su parte del orgánico, se puede hacer, hablábamos, ¿no? De biogás. También hay que relevar la parte rural de Capilla, de las cercanías, que aportan gran cantidad de materia para el biogás. No lo aportan, pero se puede pasar a buscar. Y bueno, eso, armar como pequeña, digamos, en el tema este que estamos hablando de la biomasa, en el tema eléctrico es más o menos cuál es el consumo general promedio. Yo creo que no hay que apuntar tampoco al consumo total, porque es lo que hablábamos en el curso y en los otros programas, que si vos querés tener una... Así básicamente, querés tener un respaldo de una semana para todos los artefactos eléctricos de tu casa, tanto la inversión como el panel de batería es ilógica. Entonces, sí, más vale pequeños sistemas donde uno pueda tener la tele, la iluminación, dos o tres electrodomésticos pequeños, ¿viste? Bueno, por ahí promover esos sistemas donde si ya todo, no todo el pueblo, pero si un gran porcentaje del pueblo tiene la iluminación y los pequeños electrodomésticos de manera eléctrica. Después hay que hacer, bueno, el tema del agua también tendría que ser, digamos, regulado de manera... Por ejemplo, el municipal en San Esteban promueven el uso de sangría, ¿no? Para las aguas grises y las aguas negras. Bueno, habría que hacer un asesoramiento y habría que preparar bien el tema para que más que una sangría se haga un biodigestor. Hoy en día un biodigestor es como una cámara séptica, sí, sí, ¿no? De un metro de largo, 60 centímetros de ancho y 60 de alto, con dos, tres compuertas, todo se puede mejorar, biofiltros, pero si uno se hace consciente de la cantidad de litros de agua que está tirando, que no está utilizando para regar, etcétera, reutiliza eso, junta el agua de lluvia, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, todo esos micro trabajos que hace digamos, en cada uno en su casa, suma muchísimo a lo que sería el cambio, al primer cambio de la infraestructura energética, que no requiere tampoco digamos, por ahí una inversión propia, estatal, municipal, que sea solo de Capilla del Monte en un punto, sino esto, proveer a los usuarios de pequeños equipos, proveer a los usuarios, decíamos con Renata la vez pasada, por ejemplo, para juntar las canaletas, para juntar el agua de lluvia, sí. Es decir, bueno, tienen los techos, bueno, anda y provee a los usuarios de las canaletas y de los tanques de agua. Explicar cómo regar, dónde regar, lo que es la evotranspiración, ¿no? De los árboles cuando hay sol, no regar cuando hay sol, regar a la mañana o a la noche. No es lo mismo hay mucho, he visto muchos carteles en Capilla del Monte que dice aquí se riega con agua de pozo. Bueno, bien, pero ¿qué es lo que regás con el agua de pozo? No importa que regues con agua de pozo, porque regar un monte nativo que está bien plantado es sembrar agua, ¿no? Para mí no está mal regar, espero que nadie se enoje, ¿no? Pero no está mal regar cuando vos tenés el monte que tenés que tener y lo estás regando en el momento que tenés que regarlo para aumentar la humedad y la protección después de la evaporación del día. Hay que regar, de hecho. Ahora, cuando si uno riega el pasto, uh-huh, a la mañana, que sale el sol y dice, y bueno, eso sí, no importa que sea agua de pozo, ahí estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, quizás un poco de información, de asesoramiento, de capacitación, sería como un paso uno, me parece, ¿no? Casi gratuito y que ya puede hacer, se está haciendo, pero hay mucha duda, ¿viste? Hay todo el tiempo surgen dudas, toda la gente sabe que no tiene que mezclar, pero no sabe bien cómo, uh-huh, separar. Toda la gente sabe que tiene que juntar, pero no sabe bien cómo juntar el agua, ¿no? Toda la gente sabe que tiene que cuidar el recurso, pero no sabe bien cómo cuidar el recurso. Volviendo a la biomasa, con el tema de la calefacción, hablábamos, creo que el primer programa con Cristian, que uno se preocupa muchísimo por comprar la mejor tromen, qué sé yo, la estufa, ta, ta, ta, ta, y el chiflete que te entra por la ventana, por decirle, no es el chiflete, la cantidad de pérdidas de aire que tiene, pero que hoy en verano vos ponés la mano, así las aberturas son por lo general de una calidad bastante baja, para el lugar donde vivimos. Requerimos un tipo de aberturas acá, sí, un poco. Uno tiene que hacer una casa medio punto búnker acá, sí, si quiere cuidarse de digamos, las grandes tempestades que aparecen. Está bueno ser consciente y empezar a mirar esas cosas. Yo creo que ese es el primer paso y es súper económico, no tiene casi gasto, ¿no? Es informar, porque esto es lo que me parece que la síntesis que yo hago es que el mejor negocio de la época es la información. Es la información. Si no la tenemos, el otro día tuve la posibilidad de conversar unos minutos con el intendente, y un poco lo que, más allá de, no, después puedo contar un poquito algunas cosas, pero más allá de eso lo que expresaba es, necesitamos algunas cosas simbólicas. Y no es secundario, yo le tengo mucho aprecio a lo simbólico, sobre todo en estos tiempos, que a veces no implican, porque el argumento de no hay plata es un argumento que se ha utilizado ya hace demasiado tiempo. Excusa. Ya está, no hay excusa. Digo, le daba el ejemplo de, hablábamos del basural, un problema que hay que resolver. Bueno, necesito plata. Y la verdad es que durante estos 8 meses que pasaron, ya 9, desde que se sabía que iba a ser gobierno y que nosotros, algunos de nosotros, podíamos también ocupar algunos roles, se podía trabajar, por ejemplo, en cartelería. Los Cocos hizo cartelería con los niños de las escuelas. Cartelería para cuidar el bosque nativo, la basura. Y esas cosas impactan mucho después a la hora de cuánta basura llega o cuánta basura hay en la calle, porque la gente, al tener esa información, hay un impacto en la subjetividad que hoy es muy importante. Entonces, hay cosas simbólicas que se pueden dar, información que se puede dar y que empieza a torcer un poco la voluntad popular, ese ánimo que termina impactando después en lo material. Sí, es clave. Creo que la información es clave, lo que vos decís. Hay que apuntar directamente ahí porque, digamos, vos, por más que vos a la señora, al señor, le pongas el equipo de energía solar, si prende el caloventor, no sirvió de nada, ¿no? Estamos completamente de acuerdo y eso pasa muchísimo, así que es total y es gratis. Hay que informar y es gratis y ya se puede. Y los cambios, como vos decís, sí, los tachos de basura los pueden hacer los niños, dijimos, las centrales los pueden hacer los chicos de Arduino, instalar las cosas en las casas las pueden hacer gente de la municipalidad, gente del pueblo, se pueden armar grupos de trabajo, cooperativas, se puede hacer de todo. Hay que empezar, ¿no? La parte económica va a ir llegando después, me parece, ¿no? Es como decir, la excusa fácil, no, pero no está la plata. Bueno, a ver, está la plata, ¿qué haces? Ah, no sé. Bueno, a ver, hagamos y que nos frene la plata. Que nos frene la plata primero, claro, ¿no? Y ahí nos ponemos a discutir todos que no está la plata, pero que ese sea el, ¿no? Que lleguemos hasta ahí, digamos, no, mira, no podemos mover un pelo más porque no tenemos plata. Bueno, bien, llegamos hasta ese punto. Hasta ahora estamos diciendo que no hay por las dudas, ¿no? No se hace, pero está bueno, digamos, podemos hacer cualquier cosa. Yo creo que es cuestión de elegir un tema, ver cuál es el mayor problema. Yo creo que estamos, más que la energía hoy, porque todavía EPEC está, ¿no? es el agua y la basura, me parece, ¿no? Que está, es fuerte el tema del agua y la basura acá en, sí, acá en el valle, sí, ¿no? En general, quiero no, decir. No es solo un tema ecológico, como dicen radiales, sino profundamente económico, profundamente identitario. Bueno, nos genera un montón de otros desafíos. Cristian, ¿quiere agregar algo? Gastón nos estuvo introduciendo a un montón de temáticas que uno por ahí escuchaba un poco de costado, inclusive por ahí, bueno, me puse el termotanque solar y con esto, bueno, nos estuvo instruyendo a partir de que no necesariamente adquirir ciertos equipos que por ahí son más, comillas, ecológicos, implica que los vayamos a utilizar de manera eficiente. Yo creo que nos está abriendo la cabeza en términos de lo que es la eficiencia de la utilización de energías renovables y de darle otro marco teórico al asunto que por ahí la mayoría de la gente no teníamos, ¿no? Entonces creo que es importante, como bien decís, Gastón, que vayamos incorporando esta información, quizás a partir de charlas, quizás a partir de instancias como esta, pero bueno, que se vaya expandiendo esta información para que todos nosotros vayamos tomando conciencia que por ahí hay instancias que podemos implementar y no son tal vez imposibles, no son tan caras a veces, y con eso mejorar la calidad de la utilización de la energía y por eso también mejorar todo el medio ambiente, el ambiente que nos rodea, ¿no? Sí, totalmente. Mira, eso, lo que dijimos en el primer programa, como dijiste vos, sustentabilidad energética significa eficiencia energética. La sustentabilidad es la eficiencia, la optimización, la utilización eficiente del recurso, ¿no? Obtener la mayor cantidad de energía, de beneficio, con el menor gasto. Eso es sustentabilidad. Entonces, energía renovable no quiere decir ser sustentable. Sí. Esto que decía Cristian, tener paneles solares no es ser sustentable. No. Tener baterías no es ser sustentable. El tema es cómo lo utilizás. ¿Qué utilizás? ¿De qué manera? ¿Qué cantidad? ¿Qué uso? Eso es la sustentabilidad y es totalmente lo que estamos hablando. Hay que hacer énfasis acá en el tema educativo y concientización, ya sea por folletos, clases, radio, no sé. Estamos, sí, a disposición, pero es el punto uno, porque sin eso no se puede invertir, porque no se sabe en qué. Es eso, no se sabe cómo ni en qué. Sí. Y lamentablemente no nos están asesorando muy bien. No, claro. El capitalismo crea necesidades. Cualquier sistema de vida lo que hace es crear unas necesidades u otras. Bueno, lo que necesitamos es crear la necesidad de este cambio cultural. Yo el otro día pensaba, ¿por qué van a pelear mis hijos? ¿No? Mi hija en este caso, pero nuestros hijos, hijas. Porque es la primera vez, probablemente en los 500, más de 500 años de genocidio en América Latina, tal vez sea la primer generación que no han acabado. Es la primera vez que hay una generación que se rebela y que no termina aniquilada por completo, probablemente en 500 años, y que después cuesta a veces 50 años, 100 años, por lo menos 30, que es la hipótesis que manejan algunos, en recuperar nuevamente que una generación que pasó desaparecida o aniquilada o reprimida y que queda el miedo, pueda volver a plantearse desafíos. Bueno, nosotros somos la primera generación que no fue aniquilada, y viene otra que va a pelear seguramente ya, no tiene que retomar desde el comienzo, va a retomar con cosas nuevas. Seguramente estos van a ser los desafíos que estamos viendo ya, que nuestros adolescentes, los pibes, los niños, están tomando como desafío. Vamos a cambiar el paradigma de consumo y de convivencia con nuestro entorno. Así que a eso apuntamos y por eso este mensaje va, ojalá, hacia el futuro. Como decía Nietzsche, me van a leer en 100 años, recién me van a entender dentro de 100 años. Sí, déjame agregar algo. Lo que me parece importante es que cambiemos un poco el enfoque en términos de que la plata sea el epicentro de la discusión, porque incluso en términos de adquirir un equipo, por ejemplo, que sea energía solar, etcétera, ya hay un comercio instalado que hace que se preocupen más por justamente porque se expanda como negocio eso, pero que no sea eficiente a la hora de cumplir lo que en teoría estamos buscando. Entonces, si estamos en el ya, vamos a llamar, negocio de la energía solar, lamentablemente estamos perdiendo el foco de lo que sería, digamos, la causa madre de esto, ¿no? Que es que vivamos mejor, no que vendamos más. Bueno, este es el problema. Mientras la plata, como bien decías recién, Fede, siga siendo la excusa, el motivo y el epicentro de todo, lamentablemente vamos a llegar a situaciones críticas y quizás ahí, recién ahí, tomemos verdadera conciencia. Yo creo que ahí está nuestro deber, ¿no? Vos dijiste los nuevos paradigmas de la nueva generación. Bueno, ojo con esos paradigmas. ¿De dónde bajan esos paradigmas? ¿Y qué tan reales son? Porque la trampa, la última, hace miles de años que vienen haciendo lo mismo, pero la trampa de hoy en día es agarrar conflictos reales, grandes e importantes, y con ese caballo de batalla atrás meter toda la mentira, ¿no? Sí. Entonces, no voy a hablar de ninguno en particular, pero ya sabemos cuáles son. Entonces, los paradigmas van a salir, van a tener publicidad porque utilizan los paradigmas reales que hay que cambiar para hacer el manejo. Entonces, vamos a ver la huella de carbono con alta publicidad. Bueno, pero ¿qué parte de la huella de carbono es real y qué parte de la huella de carbono no es real? Ahí está la clave nuestra en que los adolescentes, digamos, no sigan ciegos la batalla ambiental pensando vamos con esta bandera porque están cuidando el medio ambiente. Bueno, ojo, ¿por quién está luchando? ¿Entendés? Porque sí. Eso. Por eso lo anclamos acá, que mi hija ni lo conoce a Greta Thunberg y sin embargo están, porque bueno, la escuela y otras cosas le dan un marco. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, Gastón. Totales. Como siempre, nosotros continuamos en Entre Mate y Mate y la semana que viene volvemos a charlar con Gastón Selechowski.